Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos con Joe Kenneth, que ha dado un taller, una charla aquí en Tabacalera en el marco del Foro Social Mundial de Madrid sobre reparación negra, esclavitud colonial y memoria. Buenas tardes, Joe. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco qué trabajo habéis hecho en la charla, cómo ha ido. Pues el trabajo de hoy no es un trabajo que ha empezado hoy. Viene desde hace 20 años aquí en España por el movimiento panafricanista, pero también viene desde hace mucho tiempo por las activistas estadounidenses, por ejemplo, Marcus Garvey, Malcolm X, Martin Luther King, muchos años en todas partes también del mundo, en África. Y los primeros luchadores que se pusieron en el poder después del colonialismo en África. Y ahora mismo estamos hablando sobre las reparaciones como consecuencia de esclavitud, estamos hablando de comercio humano, y llevar a la gente desde África para trabajar en las plantaciones, por ejemplo, de cañas en América Latina. Y lo que encontraron allá, el sufrimiento, y lo que hasta ahora sigue, porque la esclavitud llevó con ello otras cosas como racismo, tenía prejuicios, injusticias, y prototipos y todo eso. Y el negro, especialmente el negro en diáspora, y también los afrodescendientes en tierras ajenas, por ejemplo, en América Latina y Estados Unidos, siguen sufriendo hasta la fecha. Pues hablar sobre qué es lo que pueden hacer, el daño hecho al negro, que cómo se puede remediar. No solamente es el daño físico, pero especialmente el daño mental. Y el trabajo, por ejemplo, que hizo, por lo que no fue pagado, y todo eso de procedimiento es lo que estábamos abordando hoy, para curar las heridas, para hacer sentir bien y mejor el negro que ha sufrido, los afrodescendientes que ha sufrido este efecto de la esclavitud, especialmente el comercio de la esclavitud. ¿Y cómo ha sido ese sentimiento? Bueno, el taller, ¿cuántas personas han asistido aproximadamente? Estuvimos hoy como tres ponentes en el panel. Deberíamos estar cinco o seis allá, pero los demás también habían ido en otra función de las CIES de hoy. Porque nosotros trabajamos desde muchos campos, no solamente de un aspecto, vamos en todas partes para remediar los errores que han ocurrido antes. Pues sí, hemos estado como 20 y más personas, y no solamente los negros, ha habido también los blancos, porque algunos blancos también son simpatizantes, son partidarios de este tema sobre las reparaciones de la esclavitud y el daño que sigue sufriendo el afrodescendiente. Muy bien. ¿Y cómo ha sido ese sentimiento en la charla? ¿Ha sido participativo? ¿La gente primero se ha explicado los ponentes y luego la gente ha participado? ¿Habéis hecho un debate? Cuéntanos un poco cómo ha sido. No, ha sido muy, muy positivo, muy, muy positivo. Porque la pregunta era, ¿tienen derecho los negros a la reparación de la esclavitud? Nadie tuvo duda sobre eso. Y de todos modos, no sé, porque parece que eso es algo muy, muy, muy directo y muy obvio, porque luego hablaron de los efectos, lo que sufrieron. Pero la pregunta era, ¿tienen derecho? Todo el mundo estaba de acuerdo que sí, que sí, que sí. Pues yo creo que quizás deberíamos haber hablado sobre qué reparaciones tienen derecho y cómo se pueden efectuar, pero sobre eso, si tienen derecho, ha sido un éxito muy brutal. Muy bien, claro que sí. Y siendo ese éxito tan rotundo que han dicho que sí, ¿se han lanzado, por ejemplo, algún tipo de propuestas o como en el futuro vais a tomar algún tipo de medida, os habéis juntado para hacer un equipo? Sí, pero que sí, hay propuestas. Hay propuestas. ¿Algún tipo de iniciativas que vayáis a hacer a partir de ahora? Sí, hay iniciativas. Es que este no está solamente ocurriendo aquí en España. Ha habido lo mismo en Inglaterra. Entre la 1 y las 2 en Inglaterra tenemos... Hoy mismo, ¿no? Hoy mismo. Muy bien. Y esto ocurre en todas partes. Muchos gobiernos caribeños están en ello. Y no es si cosa nuestra. Nosotros estamos trabajando en equipo. Y el presupuesto está sobre la educación y la cura mental y el abordamiento de los prototipos y el abordamiento de los prejuicios, las cosas que se dan por sentado, que siguen sufriendo los afrodescendientes, que son fáciles sobre todo, por lo cual nuestro interés es especialmente hablar sin miedo, sin demonizar, sin tener palabras tabú, palabras así como negro, palabras así como esclavitud, palabras así como sea. Nosotros queremos llegar a un acuerdo en que todos debemos vivir en paz, sin miedo, sin sospechar el uno al otro, sin hablar desde la espalda del otro. Porque, por supuestamente, sigue habiendo racismo, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo prototipos, sigue habiendo prejuicios. Pero ya son temas que nosotros debemos abordar y revisar la historia que ha sido falsificada para seguir promocionando estos prejuicios. Sí, claro que tenemos un presupuesto. Y hacer un remedio donde sea necesario, y por lo cual yo animo a todo el mundo que nosotros nos enfoquemos en este tema de las reparaciones. Las reparaciones, la palabra reparaciones y los derechos de las reparaciones no deben ser demonizados, no deben escaparse. Son temas que debemos abordar porque la convivencia es imprescindible. Es que queremos terminar este ya y hacer frente a otras cuestiones que son más importantes, porque nos necesitamos el uno al otro, sin tener un negro aquí, un blanco allá y el otro aquí. No, es la hora. Y yo creo que la mayoría de las personas, e incluso los que no están directamente afectados para estos temas, están de acuerdo que es un tema que se debe resolver, y abordamos el asunto más importante de convivencia, porque nos necesitamos el uno y el otro. Muy bien. Y como has mencionado, hoy en día, ¿cómo analizas la situación, por ejemplo, aquí en Madrid? Sé que ha habido la misma jornada ahora mismo, estás diciendo, en Inglaterra, pero, por ejemplo, ahora mismo aquí en Madrid estamos en un barrio muy, muy multicultural, con muchas nacionalidades diferentes y con mucho negro, mucho africano, mucho gente de color. ¿Cómo se vive la situación real a día de hoy? ¿Cómo está la situación a nivel de lo que acabas de hablar, de racismo, de prejuicios? Yo creo que sí, es aceptable, se puede mejorar. Pero el problema aquí, lo que yo creo, es que aunque es aceptable, siguen dando por sentado algunos temas. Por ejemplo, algunas personas tendrían miedo de hablar de que soy negro o que tú eres negro. Siguen ahora teniendo miedo de hablar de esclavitud. Algunos sí, incluso llegan a negarlo, porque dicen que es algo del pasado y no tiene nada que ver con el presente. Pero es solamente una disculpa escapatoria. porque, por ejemplo, pero incluso, por ejemplo, hay racismo, eso no se puede escapar. Puede que nosotros llegamos a un acuerdo para no animarlo o no, pero sí hay. Ahí hay discriminación, hay tantas cosas. Pero aunque hay convivencia, yo creo que podemos mejorar, podemos sentirnos más seguros, más a gusto, vivir más en paz si hablamos y llegamos a un acuerdo sobre estos, estas palabras tabú. Yo las llamo palabras tabú. ¿Cómo crees que se podría mejorar? ¿Perdón? Has dicho que crees que se podría mejorar la situación. Sí, sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo crees en concreto? Por ejemplo, como hoy hemos hablado de este y había personas que tenían miedo de hablar sobre lo mismo y hay personas que tenían interés de hablar de este mismo, pero ahora, por ejemplo, se puede mejorar, por ejemplo, aceptar que el negro tiene más capacidad que la gente que cree que puede. Negro puede tener más trabajo, puede vivir mejor, puede tener más dinero, puede aportar ideas, y porque hay prototipos contra el negro, y todo el mundo lo sabe, hay prejuicios, y es eso, solamente aceptar que un negro es sí otra persona más, aunque no sea ahora de este, dentro hay un momento en que hay un sentimiento de que ese es negro. Puede ser bueno, puede ser amable, puede ser simpático, pero llega un momento que un negro tiene un límite. Eso no es verdad. ¿No lo es? No lo es. Sí. Y, por ejemplo, actividades como esta, ¿qué te parece el foro social que tiene cabida este tipo de talleres? ¿Qué opinas de este tipo de encuentros? ¿Crees que se debería de continuar y hacer otro tipo de iniciativas también para incluir este debate? Por ejemplo, de escribir la historia, porque la historia está hecha mal. Lo escriben mal. Porque la mayoría de los prototipos de prejuicios están escritos en la historia. De hecho, yo conozco amigos y historiadores que están empezando a revisar la historia y enseñar la historia también como debería en las escuelas y también contar a los niños la realidad. No, por ejemplo, decir un negro tiene una capacidad limitada, un negro tiene un... No es eso. Pues sí, enseñar y corregir los prototipos, los prejuicios, decir la verdad, dar más espacio al negro y dar oportunidad también. Porque si hay discriminación, es negar oportunidades. Y aceptar que es negro, es solamente la diferencia está en el color. Pero una persona ve negro es mala suerte, negro es incapacidad, negro es... No lo es. Y de hecho, si algunas personas pueden mirar peligrosamente, no hay muchos negros, pero hay negros que han sobrepasado muchas barreras y puesto por... solamente la creencia. Intencionalmente puesto como creencia, prejuicios, prototipos. Es eso. Estamos hablando de aceptar, decir la verdad y dar al negro la oportunidad. Siempre eso. Y aceptar. Yo creo que el negro es una buena persona. Nosotros queremos vivir con los demás, pero lo que tenemos y queremos es igualdad, un buen trato y se acabó. Muy bien. Sí. Y como has dicho, también has mencionado antes el tema de los CIEs, por ejemplo, y de las redadas que se hacen indiscriminadas en barrios, sobre todo como este. ¿Qué opinas de cómo está la situación o tu colectivo? ¿Cómo crees que se deberían de tomar medidas para que los tratos no sean tan indiscriminados? Y, por ejemplo, quitar el miedo al negro primero. Darle credibilidad. Darle orgullo, que tenga orgullo y que tenga la justificación de ser negro. Y dejarlo, darle un espacio. Sí lo hacen, pero que abren más, un poco más. Porque algunos negros sí luego se venden, no porque quieren, pero por quizás la presión que no sea directa, porque ese se puede hacer subliminal, de una manera subliminal. Es que no puede, lo hace inconscientemente, pero por manipulación. Pues que esas trampas que se quiten, porque ya, por ejemplo, cuando tú ves, incluso cuando vas, hay países en África ahora como Etiopía, ya se puede ver que un país como Etiopía tiene un futuro. Está haciendo cosas que antes no podías creer, y basándose incluso en los problemas que han tenido. Y cuando tú ves, el único continente que está creciendo positivamente es África. Y África ha tenido independencia solamente en los últimos 50 años. Y sin embargo, los otros países avanzados, sí, el occidente, Estados Unidos, Europa del Oeste, han llegado allá en miles y miles de años. Pues que nos den credibilidad, que nos dejen marchar, que no nos den pegas, que nos animen incluso, que no nos hagan trampas, que no haya ni cartones ni trampas. Y es eso, porque somos capaces. Muy bien. Y ya para finalizar, si los que nos estén escuchando quisieran también tomar medidas o participar o ponerse en contacto con vuestro colectivo, ¿cómo se podrían poner en contacto contigo? Nosotros pertenecemos a un movimiento, se llama Movimiento Panafricanista. Es a nivel internacional. Pero aquí a nivel local se llama FOHA. FOHA, F-O-J-A. Nos pueden encontrar en Facebook. Y yo mismo pertenezco al Comité Nacional y soy encargado de los asuntos institucionales. Pues estamos ahí hablando cosas, y cualquier persona tiene libertad de contribuir, dar opiniones, porque nosotros no damos razón a nadie. Pero nosotros lo que proponemos es que cada uno tenga oportunidad de avanzar. ¿En qué tipo de actividades hacéis? ¿En qué tipo de... cómo os organizáis? Por ejemplo, tenemos discursos como de hoy, debates, y tenemos también un otro sucursal Bocar, diría que Bocar, se llama Uhuru Televisión, Uhuru África Televisión. Pues sí, son charlas, hablamos sí, de países de África, países caribeños, los afrodescendientes en las Américas, Estados Unidos, los afrodescendientes de todas partes del mundo, y para promocionar la conciencia negra. Ser negro no es un delito, pues que las personas que tengan el orgullo de ser negro, y que no sean castigados y persecutidos por ser negros, y que tengan también libertad de ir donde quieran, mezclar con quien quieren, puede ser negros, blancos, cualquier color, pero que dejen adelantar y avanzar el negro, y solamente eso. Ojalá, muy sí. Bien, muchas gracias, Joe. A ustedes, muchas gracias. Un placer, gracias.